Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa radial del Hospital de Día en LU3 AM1080. Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Y hoy la cosa inicialmente viene de música y salud mental también, un poco todo vinculado. Porque vamos a hablar un poquito de Pink Floyd The Wall, aquel fabuloso disco acompañado de una película que tiene la misma condición. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso, a reflejar en realidad lo que charlamos un poco en la mañana sobre esa película y también en este bloque algunas otras lecturas. Desde el encierro, cuando miedo da salir. ¿Por qué The Wall habla de la salud mental? A ver, vos que viste la película, que escuchaste el disco. Sí, que para el 2020 y el tema trata un poco más de que, no sé si, como los tiempos de antes, que si hacías algo y te pegaban con la varilla. Y qué sé yo. ¿Y eso qué le hace a una persona cuando una persona la maltrata así? No, es la educación que antes tenían los tiempos de antes viejos que ahora no, de despelote, ahora le va a pegar con la varilla y va y le decía a tu mamá, la mamá va a decir que... Pero no era mucho lo de la varilla. Y sí, era mucho. Imagínate que vos estabas en la escuela, ¿no? Y te daban con la varilla, ¿a vos te hubiera gustado? No. ¿Y qué pensás que te hubiera pasado si te daban con la varilla? Y... El puntero que le decían acá, ¿no? Y qué sé yo, no sé. Y hoy en día se enoja y le pega un fierrazo en la cabeza a la maestra. ¿Quién es de la época del puntero? Acá. ¿Alguno vivió? No, yo no. ¿Y yo? ¿Vos? ¿Y qué onda eso? Sí. ¿Te tocó? Mi abuelo. Me tocó, o sea, se terminaba la época de los punteros. Afortunadamente. Cuando yo estuve. La época de los punteros era de mi padre. La época de mi padre. Sí. Y aparte hay canciones que él como que está drogado y recuerda las guerras y está drogado y está delirando. Perdón, cuando dice Come on. Y el tipo, el video muestra que el tipo se inyecta droga y dice ¡ah! Y aparece la grita de la... ¡Ajá! ¿Qué quiere? ¿A vos cuando viste esa escena? ¿Qué te generó? ¿Qué me sorprendió. ¿Te sorprendió? ¿Por qué? O sea, porque nunca había visto tanta... ¿Cómo se dice? Tan impresión... Una persona que se haga eso sola. Claro, no se haga eso, claro. Ahí donde vos decís esa parte, viene el tipo que le inyecta. Le inyecta y vos hace la parte que el tipo hace eso es cuando la letra de la canción se hace está inyectando. Le dice, eso en una pequeña inyección, con esto vas a poder seguir en el show, ¿no? Así sí. Le mata, digamos, el síntoma para que el tipo te arriba al escenario. Él se cree que igual, sí. A medida que va pasando la canción, que él está drogado así, se cree que es una larva. Y sí, como que va pasando. ¿Y las acciones colaterales? ¿Las? ¿Y las acciones colaterales? ¿Qué serían las acciones colaterales? Y el efecto adverso que producen las pastillas cuando lo tomás por una situación determinada. La tomás por una situación determinada, pero te produce efectos adversos. Claro, eso es cierto. Pero quiero ver eso sí, interesantísimo, pero quiero ver esto de la larva. ¿Por qué el tipo pensaba que se sentía como una larva? Porque estaba drogado y él se imaginaba cosas. Aparte de ser una larva, se imaginó, no podía. Hay un video que muestra, no sé si viste vos, que el muro. Claro. Como que no lo puede pasar, porque es un muro. Claro. El ladrillo, no sé si lo viste. Claro. ¿Qué significa el muro en la película esta? Y en el muro, yo pienso que el muro no se refiere a muro. Para mí, cuando hablan de muro, cuando hablan de muro, hablan de muro de silencio. No muro de pared. No de material. No, es un muro de silencio. Por eso, muchas veces hay una película argentina que se llama, que la productora es Lita Starik, no sé si conocen, que la película se llama Un Muro de Silencio, dice. Es lo que está del otro lado. Vamos, de vuelta también, ¿cómo? Es lo que está del otro lado cuando estás internado, el muro de silencio. Claro. A eso es lo que quiere decir The Wall. El muro de silencio, digo. Y a veces. A veces lo que digo yo es un buen silencio porque el psiquiatra, todo lo que supuestamente tenés vos, no te lo dice a vos que tenés, se lo guarda. Y después consulta con los otros profesionales. O sea que es que los tipos saben todo de vos y vos no sabés nada de ellos. ¿Entendés? Ahí se produce el muro, ¿entendés? Un muro imaginario supuestamente. Un muro que es de silencio. ¿Para qué? Para que el tipo no se ponga nervioso o no se dé cuenta de lo que le está pasando. Sí, a lo último termina que él estaba encerrado y ahí recordaba las guerras. Y él estaba mirando televisión y estaba mirando las guerras. Y a lo último termina que. A ver si me acuerdo, sí. Que termina que entra porque él había cerrado todas las puertas. Con candado todo. Entran, lo agarran y se lo llevan. No sé si... Juan Domingo Coliva, voy a leer un paseo al zoológico. En la escuela la semana que viene iremos al zoológico. Bien, sí, qué suerte, vamos todos. Atiendan chicos, escuchen antes de visitar el zoológico. Haremos una investigación, ustedes buscarán datos y la anotarán en un en una hoja. Después conversaremos, podemos llevar merienda, por supuesto. El ñandú vive en el campo, se oculta en los matorrales y entra los pastos. Alto su cuerpo es voluminoso, con cuello y patas largas. El ñandú es incapaz de volar, en cambio es un veloz corredor, come de todo. Cuando come, baja la cabeza y el cuello, camina despacialmente, mirando a su alrededor con desconfianza. La foca está la foca loca no tiene será por culpa de una borrachera. Mueve la alita sin ton y sin tino, y sola, solita, juega al fideo fino con una pelota sobre la nariz. Hace voltereta y está feliz. Ahora andar y vivir.